dulce amor. Pienso en cuando tú y yo fuimos fuego en una hoguera, y ahora que el tiempo pasó, la rutina se apodera, si nuestro fuego apagó. Reintentemos, yo quisiera, aún no todo terminó. Siento que este amor tanto cambió, si cuando me das un beso de ti ya no quedo preso, mas hoy yo le pido a Dios, como aquella vez primera, que una nueva primavera nos brinde un nuevo color. Cuando la vida nos ha enseñado, los dos hemos madurado, reintentemos por favor. Pienso en cuando tú y yo fuimos fuego en una hoguera, y ahora que el tiempo pasó, no eres tú ni yo quien era, nuestro fuego se apagó. Reintentemos, yo quisiera, aún no todo terminó. Siento que este amor tanto cambió, si cuando me das un beso de ti ya no quedo preso, mas hoy yo le pido a Dios que vuelva a encender la hoguera como aquella vez primera y reavive nuestro amor. Entre las cenizas que han quedado, una chispa ha perdurado, reintentemos por favor. Que este amor tanto cambió, si cuando me das un beso de ti ya no quedo preso, mas hoy yo le pido a Dios que vuelva a encender la hoguera como aquella vez primera y reavive nuestro amor. Siento que este amor tanto cambió, si cuando me das un beso de ti ya no quedo preso, mas hoy yo le pido a Dios que vuelva a encender la hoguera como aquella vez primera y reavive nuestro amor. Entre las cenizas que han quedado, una chispa ha perdurado, reintentemos por favor.